pasan los domingos recorriendo, no se les escapa nada, ni cantinas ni granero. Esos muchachos se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Sin conocerte te saludan, que mi hermano, ¿cómo está, don caballero? Y se te sientan a la mesa. Sírvame un trago, señor cantinero. Tranquilo, hermano, que aquí no hay botelero. Hágale pues, para que sepa bueno. Tranquilo, hermano, que aquí no hay botelero. Sírvame un trago, señor cantinero. Tranquilo, hermano, que aquí no hay botelero. Hágale pues, para que sepa bueno. Tranquilo, hermano, que aquí no hay botelero. Sabor, sabor, osito. Recorriendo no se les escapa nada, ni cantinas ni granero. Esos muchachos se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Sin conocerte te saludan, que mi hermano, ¿cómo está, don caballero? Y se te sientan a la mesa. Sírvame un trago, señor